El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más, señores jueces, nunca más. Como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. Hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Julio de 1816. Para empezar, habría que poner la palabra independencia entre comillas, porque aquel fue un hecho jurídico, incluso formal, pero poco real. Poco real porque ya en la casita de Tucumán no estaban representados todos los territorios que hoy componen lo que llamamos Argentina, y además porque en la práctica esa independencia poco se vio. Ya en 1826 Rivadavia, por aquel entonces una especie de presidente, contrae el primer empréstito con la banca inglesa que nos abrochó con los intereses, como siempre lo hicieron, mancillando nuestra independencia. Para empezar por algún lado, ¿alguna vez fuimos libres? Sin entrar en una espiral de retórica sin sentido, podríamos decir que sí. Existieron momentos de mayor y de menor libertad e independencia. Por ejemplo, cuando las milicias porteñas corrieron a los ingleses del puerto en 1805 y 1806, tuvimos soberanía. Otra podría ser la defensa de nuestros ríos internos por el brigadier Juan Manuel de Rosas, frente al imperialismo, otra vez inglés. Sin duda sentimos libertad con la Constitución de 1949, la cual por primera vez en la historia, esperemos que no la única, incluía derechos sociales del trabajador. Y creemos que ahora sí, ahora mismo, estamos teniendo libertad. Por ejemplo, el afirmar nuestra identidad como país con los festejos del Bicentenario nos hizo más libres. El tema de la integración regional sudamericana. El poder atravesar una crisis económica internacional con relativa solvencia, sin ser arrastrados como en otros momentos de mayor dependencia. Y tenemos mayor libertad cuando vemos que semana tras semana avanzan incansablemente los juicios a los responsables cívico-militares de la última dictadura. Este pilar de la política argentina durante los últimos años, nervio central de un pueblo que para ser más libre debe comprender cabalmente las causas y consecuencias de la dictadura del 76 y debe castigar a sus responsables. Esto es justamente lo que tratan de evitar nuestras clases dominantes, que como decía Rodolfo Walsh, han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, héroes y mártires. Así, cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. Por eso Macri, Dualde, Carrió, Bergoglio hablan de dejar de mirar para atrás, de dejar de revolver cosas en el pasado. Porque la clase dominante argentina sabe que nuestro pasado, en ese pasado, en los objetivos de la dictadura, en esa generación militante, en las décadas del 50, del 60, del 70, se encuentran muchas de las pistas que conducen a nuestra definitiva liberación nacional. Entonces, una vez más, se ven claramente los dos modelos en lucha. Por un lado, un gobierno nacional que impulsa los juicios y la memoria colectiva, y por otro, una clase dominante que fomenta el perdón, la claudicación y el olvido. Dedicaremos gran parte de este programa a repasar los juicios que se están llevando a cabo a represores y genocidas, que al mismo tiempo destapan una historia de compromiso, amor y lucha, en la que se cifra muchas de las claves para lograr una real independencia. Para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. 9 para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de medio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá nosotros muy bien, por suerte, acomodándonos en este nuevo programa de Un Grito de Corazón. Hola Flor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Nosotros preparados para el programa de hoy. Son las 19 y 14. Hacen 18 grados de temperatura. Sí, por suerte subió bastante. Está muy agradable la temperatura. Sí, bastante distinto al lunes anterior, que hicimos mucho hincapié en el clima, lo que pasa que estábamos muertos de frío. ¿Cómo te fue este fin de semana, Mati? Bueno, me gusta tu pregunta porque fue un fin de semana muy cargado, muy lindo. Por ejemplo, estuvimos ahí compartiendo el locro en la Horacio Quiroga, la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, en La Perlita. Muy lindo, muy lindo. Sí, después seguimos con la fiesta que habíamos anunciado en la agenda del lunes pasado, festejando el cumpleaños de nuestro productor, Gonzalo Villa. Así que estuvimos muy divertidos ahí. Gracias para todos los que fueron. A los que no fueron, ya les dijimos que se lo reperdieron. Bailando hasta altas horas de la noche. Hubo una persona que yo no conocía, que supongo que tal vez se prendió por la convocatoria, por estos micrófonos. ¿En serio? Yo no la vi. Se ve que no estaba en mis mejores momentos. Pasó muy inadvertida, parece. ¿Quién será? Bueno, ahora queda como incógnita. Bueno, sí, también después de este sábado con algunas alegrías pasamos a un domingo con un poco de tristeza para nosotros. La verdad que nos sorprendió bastante la elección, que si bien, bueno, vamos a estar desarrollando más adelante, nos sorprendió la diferencia que ha sacado el macrismo en la capital federal, aunque destacamos que fue una buena elección para el Frente para la Victoria. No esperábamos que la diferencia fuera tan grande, así que vamos a estar como profundizando en esto, ¿no? Que, bueno, a nosotros la verdad que nos parece algo para discutir. Sí, sí, se abren muchos interrogantes que, bueno, para desarrollar más adelante. También vamos a compartir hoy una entrevista con Rodolfo Jansón, que es un miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogado creyente en algunas causas como la ESMA y como el centro clandestino Atlético Banco y Olimpo. Vamos a estar hablando con él, un abogado muy reconocido, escribe en algunos diarios de tirada nacional, y bueno, vamos a tener la suerte de estar hablando con él, sí. Sí, bueno, además vamos a poder estar charlando por teléfono con Gisela Jauré, que es una columnista que nuestra, ¿no?, del programa, que ya la habrán podido escuchar cuando estuvo hablando de la asignación universal acá con nosotros. Ella va a estar haciendo un recorrido histórico acerca de los juicios a las juntas desde Alfonsín hasta el día de hoy. Así que, bueno, nos va a dar un marco histórico bastante interesante para poder entender mejor nuestro presente, ¿no? Claro, claro. También vamos a estar compartiendo una nueva columna de música con Santiago Butera Munín. Esta vez, si no cambió de opinión a último momento, vamos a estar desarrollando a Osvaldo Pugliese. Sí, también vamos a contar con la presencia de otro compañero, Sebastián Cáceres Colman, que también ya ha estado en una oportunidad con su columna sobre diversidad y derechos humanos. Hoy va a estar hablando sobre la ley de tratas, que es algo, bueno, muy reciente, que nos parece fundamental poder desarrollar. Así que, bueno, vamos a contar con su presencia para poder charlar sobre este tema. ¿Con qué terminaremos este programa, Mati, de hoy? Bueno, como a menudo lo hacemos, vamos a terminar con un pequeño repaso de las principales noticias de la semana, lo que llamamos la presión de la semana. Le vamos a tomar la presión. Sí, y bueno, abrimos la invitación para todos aquellos que nos están escuchando. Nos parecería muy bueno que nos puedan dar sus conjeturas acerca de por qué creen que el macrismo ha ganado las elecciones en Capital, ya que, como les dijimos, vamos a estar desarrollando este tema. Nos parecería interesante poder contar con la opinión de ustedes, ¿no? Así que, bueno, el que tenga alguna hipótesis armada, estaría bueno que la pueda compartir, y les pasamos las vías de comunicación porque si no sería imposible. A ver. Sí, pueden mandarnos un mensaje al 011-15-6154-0359. Repito, 011-15-6154-0359. Sí, o si no, un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar, o también en el Facebook, que es donde suelen comentarnos. Nos buscan por John William Cook y ahí nos van a encontrar. Nos pueden ir dejando sus mensajes a lo largo de todo el programa, que al finalizar vamos a ir compartiéndolos y, bueno, poniéndolos en cuestión. Así es, bueno, ya nos estamos acomodando y enseguida empezamos, luego de este temita, con la primera entrevista que tenemos para esta noche. Combinando a Reinaldo Antonio Vivente de León y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las primas de Cristian Pertusia en la habilitación absoluta y perpetua. Bueno, estábamos escuchando el tema La Gran Margarita del Soldado, del disco de catálogo, para el que le gustó que pueda buscarlo y escuchar más del Soldado, que es una banda muy recomendable. Bueno, ahora sí, nos queríamos hacer mucho hincapié esta primera hora en el tema de los juicios que están llevándose a cabo a lo largo de nuestro país, juicios a los represores. Y bueno, y abarcar un poquitito el tema de la política de derechos humanos, que nos parece que es un pilar de la política de este gobierno y uno de los elementos más importantes del proceso político abierto en el 2003, ¿no? Y para eso estamos en comunicación con nuestra compañera Gisela Jauré. Buenas noches. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien acá. Bueno, un poquitito... Enferma, Gise. Hola, Gise. Enferma, sí. ¿Cómo andas, Flor? Desde casa, por eso desde casa. Te extrañamos, queríamos que vengas, pero bueno, que te mejores. La próxima, muchas gracias. Sí, está bueno aclarar por qué no está acá en el estudio. En el estudio, sí, pero bueno, estoy presente igual. Uh-huh. Bueno, como vos abordás el tema de políticas públicas, teníamos ganas de que podamos hacer como un recorrido histórico por alguno de los momentos más importantes vinculados a la política que tuvieron distintos gobiernos, ¿no? Como Alfonsín, el menemismo y llegando hasta nuestra actualidad, poder comparar un poquitito cómo fue enfocado el tema de los juicios y de los derechos humanos, ¿no? Exacto, Mati. Bueno, como vos bien dijiste, el tema de la política de derechos humanos fue bastante distinto en los tres gobiernos que mencionaste. Primero en el alfonsinismo, luego un vuelco en el mismo gobierno alfonsinista y profundizado por Menem, y después, bueno, un vuelco también de 180 grados en el gobierno de Néstor Kirchner. Para empezar, el gobierno de Alfonsín lo que hizo fue inicialmente una política de derechos humanos que intentó juzgar a los represores o a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante la dictadura militar, principalmente en relación a los miles de exiliados, de desaparecidos, de muertos, a la apropiación de bebés, a las torturas que habían sucedido en los más de 400 centros clandestinos de detención que había en nuestro país. La cuestión con el gobierno de Alfonsín es que todas las investigaciones relativas a estos crímenes que se habían cometido se hicieron en el marco de la teoría de los dos demonios. Entonces, las víctimas, sobrevivientes que declaraban y que daban su testimonio, a menudo tenían que callar su participación como militantes políticos durante ese periodo para que no sean juzgados o perseguidos por jueces y fiscales que habían participado en la dictadura militar también, o sea, que creían y que consensuaron la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces, en ese marco fue que se dieron las primeras declaraciones de los sobrevivientes que acababan de salir quizás de los campos de exterminio de la dictadura militar. en ese marco también se llevó a cabo el único juicio que pudo terminar, que fue el juicio a las juntas, el conocido como la causa 13, y se terminó de delinear una política de derechos, una política así de derechos humanos, de esclarecimiento o de juzgar los crímenes de la dictadura militar, que estaba más centrada en juzgar a la cúpula militar, a los altos mandos militares, ¿no? Y dejar de lado a los oficiales y suboficiales que también habían tenido participación en los crímenes cometidos durante la dictadura. Esto fue así, comenzó como un juicio a los altos mandos militares y luego, bajo la presión de los oficiales del ejército, que se manifestó con toda su claridad en el levantamiento de Campo de Mayo en 1987, el gobierno de Alfonsín termina de ceder a los intereses de los militares y finalmente promulgan las leyes, primero la de punto final, que dice que bueno, que todas las causas van a tener un tiempo para ser presentadas y que fuera de ese tiempo ya no se iban a llevar adelante procesamientos, y luego la de obediencia debida, ¿no? Que básicamente excluye a oficiales y suboficiales de la responsabilidad que tuvieron en determinados crímenes en los que habían participado, justamente por decir que habían recibido órdenes, ¿no? Claro. La primavera alfonsinista termina justamente con esta negociación de Alfonsín con Aldo Rico, que era el que demandaba justamente que se excluyera a los oficiales de la responsabilidad, y que Alfonsín, en el medio del apoyo popular, tanto en Campo de Mayo como en Plaza de Mayo, que lo apoyaba apoyando la democracia, cedió ante los militares, viendo que no tenía militares aliados que pudieran defender la democracia, o haciendo una evaluación probablemente errada, termina negociando y termina de esta manera todo lo que era un proceso que se abría de justamente de justicia para con las víctimas de la dictadura militar, ¿no? Entonces, de esta manera ya no iba a haber más juicios de ninguna naturaleza. Sí. Solamente habían quedado juzgados los de la causa 13, es decir, el juicio a las juntas y algunos pocos militares procesados. Esto nos lleva al segundo periodo, que es el del gobierno de Carlos Menem. Apenas asume el gobierno de Carlos Menem, indulta a todos los represores que habían sido juzgados durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ¿no? Entonces, de esta manera comienza lo que se conoce como la era de la impunidad, es decir, ya nadie iba a ser juzgado y los que habían sido juzgados estaban libres. Así vivimos todos nosotros hasta el año 2003, ¿no es cierto? Sí. Gisela, vamos a hacer como una interrupción, si nos permitís. Sí. Porque estamos llegando a la mitad de la primera hora y te parece que continuamos con el último periodo, que sería, me imagino, el que se abre en el 2003, hasta la actualidad. Dale, después de los avances. Dale, buenísimo. Hasta luego. Ahí seguimos, dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you crying. Ruido Rebelde. ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Condenando a Luis Abelardo Patria de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, la memoria es una planta que florece y que sembraron. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Y que sembraron mañana. En ese tema, con este separador, estamos trabajando esta primera hora, haciendo hincapié fuerte en algo que para nosotros es un elemento fundamental de los últimos años en nuestro país, y es el tema de los juicios a los represores y la política de derechos humanos. ¿Por qué es fundamental? Porque la dictadura explica gran parte del devenir de las últimas décadas de nuestra historia, si no todo. Digamos, sus causas y sus consecuencias explican el cómo estamos viviendo hoy en día. Y además, ¿por qué? ¿Qué sistema, qué modelo económico buscó instaurar la dictadura? ¿Y qué grado de organización popular buscó censurar, callar, cortar de raíz? Para eso estamos hablando por teléfono con Gisela Jauré, compañera, licenciada en Política Social, repasando un poquitito, historizando, desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, qué políticas emprendieron los distintos gobiernos con respecto al tema de los derechos humanos. Y bueno, comparando y diferenciando, claramente ya pasamos por el alfonsinismo, ¿no, Gisela? Pasamos por el alfonsinismo, pasamos por las leyes de violencia de vida punto final, pasamos también por los indultos de Menem, y nos dio como resultado un país que en 1989-1990 ya no iba a poder juzgar a ningún militar por los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, y a los pocos militares que había juzgado estaban en libertad. Uh-huh. Sin embargo, durante toda la década de la impunidad, lo que se conoció como la década y media de impunidad, la lucha de las víctimas por la justicia no cesó. Entonces, su lucha también dio algunos resultados. Por ejemplo, en 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en un informe, que es el informe 28 de ese año, concluyó que las leyes de obediencia civil y punto final van en contra del derecho humano elemental, que es el derecho a la justicia, y que por lo tanto recomendaban al gobierno nacional que adoptara las medidas necesarias para esclarecer los hechos y para poder individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Esto dio o permitió la apertura de lo que se conoció como los juicios por la verdad, o los juicios de la verdad, ¿sí? Que simplemente tenían una intención de esclarecimiento, pero a partir de ahí se empezaron a reabrir algunas algunos hechos, algunas causas, hubo declaraciones, se armaron expedientes sobre determinados hechos que habían acontecido durante la dictadura, y esto tuvo lugar en varios lugares del país, ¿sí? Que fue también un antecedente, un precedente muy importante para esta nueva reapertura. Y por otro lado, otro de los antecedentes muy importantes fueron los juicios en el exterior, porque al no poder realizar juicios acá en la Argentina, justamente por estas dos leyes, que principalmente la audiencia de vida, bueno, la de punto final también, que no permitían que se juzgara a los militares, las víctimas, algunas de ellas que tenían de nacionalidad extranjera o que tenían doble nacionalidad, buscaban en otros países la posibilidad de que se juzgara por estos crímenes. Entonces se llevaron adelante juicios en España, los más famosos, los que llevó adelante Baltasar Garzón, y también en Italia, en Francia y en Alemania, ¿sí? Claro, buscaban justicia en los países en los que podían encontrarla. En los países en los que podían encontrarla, dado que en Argentina en ese momento parecía imposible que esto pudiera revertirse, ¿no? Todos nosotros lo recordamos. Sin embargo, la lucha de las víctimas, las luchas de los familiares fue tal que consiguieron determinados antecedentes o precedentes para la realidad que se está dando hoy en día en nuestro país, que finalmente hoy se están juzgando por sus crímenes a los militares que colaboraron con la dictadura militar y que cometieron crímenes durante la dictadura militar, ¿no? Claro, bueno, sí, si no hay ningún antecedente más, contanos un poquitito, bueno, la nueva época que se abre, ¿no?, a partir del 2003. Sí, básicamente en el año 2003 el Congreso de la Nación, mediante una ley, declara que las leyes son nulas, las leyes de obediencia de vida y punto final deben ser declaradas nulas, y por lo tanto esto permite la reapertura de las causas que ya habían empezado a ser juzgadas en las causas originales, cuando en la primavera alfonsinista. Entonces muchas de esas causas simplemente se reabren, ¿sí?, como consecuencias naturales de la causa inicial, que fue el juicio a la Junta, ¿sí? Claro. La causa 13. Entonces empieza la primera reapertura, es con la causa del primer cuerpo del ejército, luego la causa ESMA, que es una consecuencia de la causa 13, y se suma el crimen de Rodolfo Walsh y el crimen de las monjas a la misma causa. Y luego se abre también Campo de Mayo y se abren juicios y procesos también en Córdoba, en La Plata, en Bahía Blanca, en Santa Fe, en Rosario, y hoy en día están, como vos dijiste, generalizados en todo el país, ¿no es cierto? Muchos de estos juicios ya han terminado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Atlético Banco Olimpo, que fueron tres centros de detención que tuvieron el mismo juicio, fueron juzgados, 16 represores fueron declarados culpables, ¿sí? Luego en la causa ESMA se está esperando la sentencia, ya fueron presentados los alegatos de la querella. En el Vesubio, por ejemplo, porque esto también nos parece importante a nosotros como militantes, pero también para el resto de la gente que vivió durante el proceso de la dictadura militar o que vivió durante el periodo de impunidad, que uno puede hacerse carne de estos procesos, ¿no?, que se están llevando adelante, de estos juicios, porque son juicios que les interesan a las víctimas, pero les interesa a la sociedad toda, porque como vos dijiste recién, lo que sucedió en la dictadura es lo que nos llevó a la sociedad a la que llegamos en, claro, el 2001, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces esos crímenes son crímenes que nos interesan a todos y de los cuales tenemos que hacernos cargo y poder participar de los procesos que se están llevando adelante, porque nosotros como ciudadanos podemos participar tanto de los alegatos, de las partes, podemos participar de las declaraciones, podemos participar de las lecturas de sentencias. ¿Son juicios públicos en ese sentido? Son juicios públicos. Uno tiene que ir con el DNI y entonces va y se inscribe ahí un ratito antes de que empiece lo que uno quiere escuchar, y en el tribunal te hacen un pase y podés entrar y escuchar, bueno, todos todas las declaraciones, los alegatos y las sentencias, ¿sí? Los días de lectura de sentencia hay mucha más gente, entonces quizás haya que escucharlo de afuera, pero por lo general hay sistemas de audio para poder escucharlo de afuera y hay gente que lo está siguiendo de afuera, la asociación Hijos, uh-huh. que convoca también, pero también gente suelta y otras organizaciones también están convocando. Uh-huh. Y en ese sentido, en el juicio del Vesubio, el día 14 de julio, este jueves, entre las 16 y las 19 horas, ahí en Comodoro Pi 2002, que son los tribunales de retiro, se van a leer las sentencias a 7 represores, ¿sí? Uh-huh. Entonces quizás también sea este un puntapié inicial para empezar, para poder ir, para poder apropiarse de estos procesos, que son procesos que llevaron muchos años para que por fin se pudieran juzgar por los crímenes cometidos durante la dictadura de estos militares, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante que podamos empezar a participar. A lo mejor nos falta información, pero bueno, este sería como un puntapié inicial, ¿no? Al Vesubio, jueves 16 horas en Comodoro Pi 2002. Seguro, sí. Creemos que un pueblo que no conoce su pasado es un pueblo fácilmente de extraviar, ¿no? Y un pueblo que no tiene dignidad. Entonces para eso nos parece muy importante y por eso queríamos hacer este recorrido que nos ayudaste, Gisela, de comparar, contrastar las distintas políticas públicas llevadas a cabo por los últimos gobiernos, ¿no? Contrastarlos hasta la actualidad, en donde se reabren las causas, en donde se declara inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia las leyes de obediencia de vida y punto final. Y bueno, y la idea ahora es hablar en un ratito con Rodolfo Jansón, que vos lo conocés. Sí, sí, la idea, si todo sale bien, es que podamos hablar con Rodolfo Jansón, que estuvo por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, formó parte de la querella de justamente Atlético Banco Olimpo y también de Automotores Orletti, y también es parte de la querella de la causa ESMA. Entonces, bueno, que nos cuente un poco más de adentro, cómo fueron esos procesos, qué tiene para decir de la causa 13 también, del juicio a las juntas, un poco también del tema de los vínculos entre los intereses económicos de la dictadura y los campos de exterminio, y en ese sentido que nos cuente un poco de la causa de papel prensa, ¿no? Que es una causa bastante actual y que nos tiene a todos bastante preocupados. Y bueno, eso, que básicamente él nos amplíe un poco desde la mirada de alguien que participa activamente en la querella de algunos de estos juicios. Además, teníamos ganas también de que él nos pueda estar contando acerca de, digamos, así como vos realizaste una comparación histórica en nuestro país, que él por ahí nos pueda dar una mirada a nivel regional, exacto, latinoamericano, de ver cómo van avanzando estos temas en nuestros países limítrofes. En otros países, exactamente, y cuáles son las diferencias, qué está sucediendo ahora en Uruguay, por ejemplo, qué está sucediendo en Brasil con la apertura de archivos. Así que bueno, quédense todos un poquito más, que vamos a tener este testimonio importante, ¿no? Bueno, dale, Flor. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo, Gise, esperamos que tenerte prontito acá con nosotros y que bueno, te mejores. Dale, sí, seguro. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao. Muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día de históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros, y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Bueno, las abuelas buscando niños, los vamos a encontrar y vamos a tratar de decirle que puede haber algún día justicia, bienestar social y seguridad para ellos. We'll be right back. 19 y 46 minutos, estamos tratando de comunicarnos con Rodolfo Jansón. Les volvemos a pasar los medios de comunicación para mensajes de texto 1561-540359. El mail es ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o si no nos buscan como John William Cook en el Facebook y nos pueden ir comentando lo que quieran del programa y a su vez si quieren ir respondiendo esta consigna con la cual abrimos hoy acerca de sus hipótesis y o conjeturas de por qué Macri ha ganado en la ciudad. Así que bueno, ahora... Ya recibimos un mensajito de Gustavo que dice que para él no hay diferencias entre el gobierno de Macri y el gobierno nacional. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, ayer en cuando salía en el búnker a festejar Macri, hablaba de reconciliarnos con nuestro pasado o de no mirar hacia atrás o de no revolver, ¿no? Mucho en el pasado, de mirar hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer esto cuando hay una historia que no está saldada? Cuando hay miles de compañeros desaparecidos y miles de familiares buscándolos. Cuando hay un montón de represores todavía sueltos y culpables, cívico-militares. Cuando hay una dueña de un diario, del principal diario de nuestro país, sospechada de ser una madre apropiadora. Nos parece que es muy diferente la política de ambos gobiernos y que realmente es un reduccionismo, un simplismo bastante grande, es decir, que no hay diferencia. Sí, pero bueno, igualmente respetamos obviamente su opinión y le agradecemos que nos haya, es el primero en responder la consigna que enviamos. Así que bueno, también les agradecemos a todos los que comentaron en el Facebook, Marcia Seijas, que dice que nos manda un abrazo, que lo atajemos, así que bueno, ya llegó tu abrazo, Marcia. Ella está es de Las Flores y nos dice que es la primera vez que escucha el programa y que le gusta mucho. Así que, bueno, te agradecemos. También, bueno, Aguada, compañera, que también nos manda saludos mediante el Facebook. Bueno, hay varios compañeros que nos están mandando sus saludos y le agradecemos a todos ellos. Sí, sí. El tema que escuchábamos hace un rato... No. El tema que vamos a escuchar, Mati. Por eso digo, el tema que vamos a escuchar en este momento de los ratones paranoicos, Esperándote Solo. Esperándote solo, todo. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Continuamos acá en Un Grito de Corazón, faltan poquititos minutos para las 8. Se nos complicó la comunicación con Rodolfo Llansón, pero también teníamos preparada una entrevista con Elena Corbalán, directora de Radio Nacional de Salta, que están cubriendo desde allí el caso Miguel Ragone. Buenas noches, Elena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sí. No, al contrario. Es la intención de quienes estamos trabajando aquí con el tema de derechos humanos que se conozca este caso porque es importante. Bárbaro. Miguel Ragone fue gobernador de Salta entre el 73 y el 76 con Cámpora. Sí, entre el 73 y el 74, perdón por la corrección. No, pero gracias. En noviembre del 74 fue intervenido su gobierno. Gracias por la corrección. Bueno, ¿podés contarnos un poquitito, ya que ustedes están cubriendo este juicio, quién fue Ragone y algunas de las características de su gestión? Bueno, Ragone fue un médico, se recibió en la Universidad Nacional de Tucumán, se inició en la función pública con Ramón Carrillo durante la primera presidencia de Perón. Él fue secretario de Ramón Carrillo y según cuenta su biógrafo, que es Jesús Pérez, un ex funcionario de su gestión, fue Ramón Carrillo quien le insufló el amor por la gente, por los más humildes el compromiso de ser un médico del pueblo, como se lo conoció, ¿no? Que siempre atendía a las personas con menores recursos, no les cobraba, etcétera. Y también le insufló una idea de justicia social y una comprensión muy cabal de los problemas de salud vinculados a la pobreza. Uh-huh. Él militó siempre en el Partido Justicialista. En 1973, en el 72 en realidad, empezó a armar una lista, la Lista Verde, que vino a competir con la gente del peronismo más conservador, con esa tendencia más de derecha que estaba dentro del Partido Justicialista. Aquí en Salta se expresaba con gente como Tomás Rian, que eran grandes empresarios, que tenían grandes extensiones de campo, latifundistas, que tenían a la gente en condiciones casi de esclavitud, y él con otra gente del Ragone, con otra gente del Partido Justicialista, pensó en renovar al partido presentando una lista interna. Y fueron elecciones, en realidad se decidió en el Congreso del Partido Justicialista, y candidato, como bien decían, durante las elecciones del 73, cuando fue electo Cámpora. Uh-huh. Y él había hecho suyo el programa de gobierno presentado por Cámpora, en todo uh-huh. su aspecto, lo difundía en la campaña y demás. Ajá. El 11 de marzo la AAA lo secuestra. Sí, el 11 de marzo de 1976 fue secuestrado aquí cuando estaba yendo a su trabajo, y dentro el 14 de marzo se pensaban hacer nuevas elecciones internas en el Partido Justicialista para definir candidatos a las elecciones que se esperaba que hubiera en breve, y todo indicaba que él iba a ganar, porque cuando él ganó las elecciones en el 73 con el 51% de los votos, y cuando fue intervenido en el 74, en noviembre del 74, hacía un mes nada más que había habido elecciones legislativas, y el 74% del electorado salteño había ratificado a Ragone, eligiendo a legisladores que estaban con él. Así que tenía un altísimo respaldo, y sí, fue secuestrado por un grupo. En realidad, no está muy claro si, según las distintas informaciones que se han volcado en el juicio que se lleva a cabo aquí, aparentemente ya el crimen de Ragone fue llevado a cabo por los comandos del ejército con la policía de la provincia y la policía federal, que habrían ayudado a encubrir, a dejar la zona liberada en el lugar. Uh-huh. Los comandos del ejército que después fueron suplantando a la AAA, ¿no? En realidad mucha gente de la AAA, la mano de obra de la AAA, pasó también a participar de los comandos del ejército. Claro. Sí, quisiéramos que por ahí nos puedas contar un poquito más desarrollado cuáles fueron las circunstancias de la desaparición de Ragone. Bueno, él iba yendo en su automóvil camino a su trabajo, eran las 8 de la mañana, y en un barrio que es muy tranquilo, aquí la zona del monumento a Martín Miguel de Güemes, y estaba a una cuadra y media de su casa, más o menos, y fue, lo pasó dos vehículos, lo siguieron, uno lo pasó y se le interpuso, lo rozó un poco y lo obligó a detenerse. Y cuando él se detuvo, un vehículo quedó detrás de él y el otro delante, bajaron unos hombres con armas largas, han sido descritas por algunos testigos como que serían itacas o similares, UCI, ametralladoras, y lo golpearon, le dispararon en ese lugar, hubo un forcejeo en el mismo auto de Ragone, que era un Peugeot. Hubo un forcejeo y lo trasladaron a la parte de atrás, estaba exánime, parecía que estaba por lo menos desmayado en ese momento, y inmediatamente uno de los dos hombres que había bajado, un tercero quedó en el vehículo, disparó porque había una vecina, una empleada de una oficina a cuyo frente se habían detenido los vehículos, que estaba mirando todo, y esta persona, uno de los hombres, le hizo un disparo de ametralladora a esta mujer, Margarita Martínez de Leal, que resultó con una herida muy grave en el brazo. Uh-huh. Luego siguieron, y en la esquina siguiente, esto fue a la mitad de calle, en la esquina siguiente estaba un comerciante, Santiago Arredes, que habría reconocido, se supone, a los secuestradores, intentó, les gritó que lo dejaran, y de pasada lo balearon, le dieron dos disparos, la misma persona le hizo los dos disparos y lo mató. Este Santiago Arredes es además hermano de Roberto Arredes, un comisario que había sido investigado en su momento por el gobierno de Ragone por apremios ilegales y torturas cometidos durante la dictadura de Onganía, que después siguió con Lanusse, ¿no? Era parte de los que están siendo investigados ahora, de lo que se conocía como la banda de los comisarios, que perseguían, hacían persecución política y también habían torturado a muchos presos políticos, y en su momento Ragone les dio de baja. Posteriormente eso fue anulado por un decreto del gobierno nacional que posibilitó que fueran eximidos de toda responsabilidad a través de un fallo de la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán en aquel entonces. O sea, también está quedando probado que había un resentimiento muy grande de algún sector de los policías represores en contra de Ragone, que también habrían participado de este secuestro que se llevó a cabo. Ragone fue llevado hacia una localidad, camino por lo menos de esa localidad, que es Cerrillos, que está a 15 minutos de Salta, 19 kilómetros de aquí, y ahí abandonaron su automóvil en un cementerio, en las cercanías de un matadero, del matadero, viejo matadero de Cerrillos. Y los otros dos automóviles, que eran un Chevy y un Ford Falcon, siguieron hacia la zona de Cafayate, fueron encontrados en esa ruta, uno de los automóviles había sido desbarrancado. Se supone que el cuerpo de Ragone fue tirado al dique Cabra Corral, es un dique muy grande, es el más grande de Latinoamérica que hay aquí, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, se supone, porque nunca él permanece desaparecido, no ha logrado saberse qué ha pasado con su cuerpo. Bueno, por último, ¿quiénes están acusados y cuándo se espera la sentencia? Bueno, hay 7 militares y policías retirados y un civil acusados, están siendo juzgados. se suponía, también al principio estaba acusado, siendo juzgado, Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, pero por razones de salud fue apartado de este proceso. Y sigue por otros siete acusados. Ellos son Carlos Alberto Mulal, que es un coronel retirado, que era jefe del de la guarnición Ejército Salta, también el que era jefe de la policía de Salta, Miguel Raúl Gentil, que está con prisión domiciliaria ahí en Buenos Aires, él también es militar, un coronel retirado, y también el ex director de seguridad de la policía de la provincia de Salta, el área que se dedicaba a la persecución política, que es Joaquín Gil, una especie de Checolás salteño, que está involucrado en casi todas las causas por crímenes de lesa humanidad aquí en Salta, hay más de 200 personas que han desaparecido durante esa época, y también están procesados Andrés del Valle Zoraide, un ex policía acusado de integrar además un grupo parapolicial que habría estado involucrado en otros crímenes de lesa humanidad. Él está sindicado como uno de los autores materiales, y otros dos ex policías que son Javier Herrera y Pedro Herrera, hermanos, que estaban de guardia en la casa del jefe de policía a una cuadra más o menos de donde ocurrió el secuestro de Ragone, y afirman no haber sentido ningún ruido, no haber apreciado ningún movimiento, lo cual con las inspecciones y las reconstrucciones que se hicieron quedó demostrado que es imposible, y por lo tanto están acusados de omisión, de persecución de la delincuencia y de encubrimiento, y están siendo juzgados también. Y está siendo juzgado Héctor Zanetto, que era chofer de Lorenzo Miguel, de la Unión Obrera Metalúrgica, que había llegado junto con la intervención federal aquí a Salta, y que se considera o ha sido señalado como vocero de la AAA. Él está acusado de amenazas, porque un tiempo antes del secuestro de Ragone, por interpósita persona, le había hecho llegar unas amenazas. Uh-huh. Bien, Elena. Y la sentencia, para terminar sí. La respuesta, perdón, creen, estiman que se podría llegar a conocer en septiembre. Muy bien. Bueno, Elena Corbalán, directora de Radio Nacional Salta, te agradecemos mucho esta comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes por su interés y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y esperemos que se haga justicia. Eso, que se haga justicia. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Los ministros de Justicia e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez, acompañaron al intendente municipal Andrés Arregui en la entrega de 18 patrulleros, 500 escrituras sociales y maquinaria vial para el mejoramiento de los barrios del distrito. Por su parte, el ministro Casal señaló la importancia de la incorporación de los nuevos móviles adquiridos por el municipio y adelantó el emplazamiento de una nueva fiscalía que se sumará a las existentes. En tanto, el intendente municipal de Moreno, Andrés Arregui, expresó: sabemos que detrás de esto está el gobernador Daniel Scioli, fortaleciendo la gestión conjunta entre los municipios, la provincia y la nación. Informó Municipalidad de Moreno, nuestro lugar. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. C

Adolfo, su padre, le compró un violín con el que fue enviado al conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo, pero en este lugar encontró el instrumento que sería parte de su vida y que lo destacaría por encima de muchos, el piano. A los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failac y el violinista Alfredo Ferrito, con los que debutó en el público en un bar llamado Café de la Chancha, que era llamado Café de la Chancha, un bar del barrio, por la mala higiene de los dueños. Imagínate cómo sería, ¿no?, ese lugar. Así que vamos a ir con un tema, otro tema de Pugliese, que es Barro, cantando Alberto Morán. Porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por dos de flores mustias en angustias y soledad, que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre. Tiempo después pudo llegar a la gran ciudad, a Buenos Aires, donde debutó integrando un conjunto que tenía como particularidad a la primera mujer bandoneonista del país, Francisca Cruz Bernardo, más conocida como Paquita o la Flor de Villa Crespo, que era la directora de aquella orquesta típica. Más tarde, y ya con mucha más experiencia y soltura, formó parte del cuarteto de Enrique Poyet en 1924 y luego de la orquesta de Roberto Fripo. Ya en el 26 era pianista de la orquesta del gran bandoneonista Pedro Mafia, continuando su ascenso en el mundo del tango y tomando cada día más y más prestigio. Pero el sueño de Pugliese era tener su propia orquesta. Fue así que se desvinculó de la de Pedro Mafia en 1929 junto con el violinista Elvino Bardaro para formar su propio conjunto. Ambos tocaron por primera vez en el Café Nacional con gran repercusión, lo que los empujó a hacer una gira por todo el país. Sin embargo, la gira fue un fracaso económico y debieron empeñar parte de sus instrumentos para conseguir los pasajes de regreso a su ciudad. A su retorno integró la orquesta de Alfredo Gobi y más tarde acompañó a Daniel Héctor Álvarez, Roberto Fripo y Miguel Caló. Vamos a escuchar un temita más de Pugliese, que es El Encopao, con Abel Córdoba. Los que no saben lo que me ha pasado y me ven hecho un cualquiera, que digan lo que digan, que ya no me asemeja, y me llaman el encopao, como si el que anda así. Pero Pugliese nunca abandonó su sueño. Y fue así que su definitiva proyección hacia el tango que pretendía se inició el 11 de agosto de 1939, al presentarse de nuevo en el Café Nacional. Este fue el punto de partida de su orquesta, que, aunque con lógicos recambios, lo acompañaría durante 55 años, en la que era director, pianista y arreglador, y que funcionaba como una cooperativa, como expresión de sus ideas comunistas. Durante todo ese tiempo, Don Osvaldo compuso más de 150 temas, y algunos muy famosos como Recuerdo, La Beba, Negracha y su himno, La Yumba. Además grabó más de 600 temas de otros autores. En el 35 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos. Inició entonces una lucha, donde el trabajo sea una dignidad personal y no un castigo. En el 36 se afilió al joven Partido Comunista Argentino. Esto y sus ideas provocaron que fuera perseguido, censurado y encarcelado durante el gobierno de Perón y luego durante el gobierno de facto de la Revolución Libertadora. Pero durante el tiempo que duraron sus penurias, su orquesta no dejó de tocar, aunque huérfana de su director. En el encopa, total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo, metido siempre en el boliche de esa esquina, que ha dejado de ser tan linda por su olvido. Total, ¿qué le importa a ella? Que viva como yo vivo. En 1985 logra lo que nadie hasta entonces. El 26 de diciembre de ese año, para festejar su cumpleaños número 80, su orquesta tocaría en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, lugar reservado casi exclusivamente para la música lírica y clásica. En el 25 de julio de 1995 falleció a los 89 años de edad en la Ciudad de Buenos Aires, su ciudad. Sus restos fueron velados en el Consejo Deliberante de la ciudad y luego llevados hacia el cementerio de la Chacarita por la emblemática Avenida Corrientes a contramano del tránsito. Y ahora vamos a cerrar con un tema, una rareza, que es un tema en vivo que toca Pugliese junto a Astor Piazzolla, que es una mezcla entre la yumba, un temazo, el himno de Pugliese, y Adiós Nonino, un tema de Piazzolla. En el Día Nacional del Bandoneón, este es nuestro homenaje con la columna de Santiago Butera, que de a poquito se va consolidando en Un Grito de Corazón, y te agradecemos, Santiago, una nueva noche compartida aquí. Muchas gracias a ustedes. Igual era pianista Pugliese, está bien, podría haber traído un bandoneonista, pero a veces me cruzo con las efemérides, porque no me gusta mucho hacer justo el día de... Seguir al pie de la letra las cosas. Claro, porque si lo haces un año, al año siguiente después no sabe qué hacer y pasan esas cosas. Aparte, capaz que prepararon... No, hay que desestructurarse, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, te agradecemos y te irás silbando bajito, sí, escuchando Osvaldo Pugliese. Por las calles de Moreno. Por las calles de Moreno, las calles porteñas de Moreno. No. Poco porteñas. Por suerte no nos gobierna... Macri. Bueno, gracias, Santi. De nada, nos vemos. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso en no solamente la lucha contra la trata de personas, contra la discriminación también, porque la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer como tal. Por eso, en el decreto, en la parte, en los considerandos, no solamente hacemos mención a la ley de trata sancionada en el año 2008, sino que también hacemos mención a la ley sobre discriminación y a todos los protocolos internacionales que la Argentina ha suscrito y que el Parlamento ha aprobado, donde precisamente se trata y se impone como un principio, como un deber de la sociedad argentina y, por supuesto, también del Estado, que es el que representa a esa sociedad, en la lucha contra la trata de personas, que, por cierto, del año 2008, de la sanción de abril de 2008 hasta ahora, hemos rescatado 2.221 personas, de las cuales 1.044 mujeres han sido en los últimos 5 meses. Pero creo también, como no podía ser de otra manera, que hemos dado un gigantesco paso contra la doble moral y la hipocresía. La que más impacta es cómo se aborda en informes periodísticos, televisivos, radiales, periodísticos, en gráfica, el problema de la trata de personas, ya sea de oferta sexual o laboral, y luego en esos mismos diarios, en el rubro 59, está la oferta sexual que le deja pingües ganancias a las empresas periodísticas que hacen este tipo de cosas. No se puede en las primeras páginas de los periódicos exigir al gobierno lucha contra la trata de personas y luego en las páginas comerciales poner los avisos donde se vehiculiza la más formidable y vergonzante, no solamente trata de personas, sino también humillación a la condición femenina, porque también la discriminación es crear estereotipos de la condición femenina como objetos de consumo únicamente. Y es una cosa que también hemos tenido en cuenta a la hora de firmar este decreto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Cáceres Colman. Así empezamos la columna de diversidad, hablando sobre la ley de trata. Hola, Mati. Hola, Seba. Hola, Flor. Está como presentador hoy, Seba, muy bien. Me dejaron medio en banda en la presentación, pero nada, se les perdona. Bueno, muy bien. Como escuchábamos a nuestra queridísima presidenta, el pasado 5 de julio se anunció el decreto contra el tráfico de personas. Cosa interesante porque venimos viendo estos últimos años el Estado se está haciendo muy presente en temas o problemáticas que atraviesan a nuestra sociedad que no son históricamente la agenda del Estado, justamente. Entonces vemos positivo. Creo que un objetivo de esta columna es justamente generar el debate y mediante estas políticas públicas lo positivo justamente es que se genera el debate. Uh-huh. No hubo muchas controversias en relación a la promulgación de esta ley. Estuvimos investigando, viendo qué decían diferentes medios. Yo me esperaba que Clarín, por ejemplo, que es el dueño del rubro 59 y que claramente la presidenta se encargó de aclarar, tuviera algún tipo de represalia mediática y bueno, no sucedió por suerte, así que bueno. Sí, porque se decía que este rubro le dejaba $1,000,000 por mes, o sea que se ven afectados los intereses. Sí, se ven claramente afectados. Lo interesante que yo veo como reflejo a nivel social es esto que la presidenta indicaba como de la doble moral, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación exigen al Estado que se involucre en estas políticas, en estos conflictos, y por el otro lado, con el rubro 59, lucran, justamente, ¿no? Entonces, desde ese lado creo que se refleja también la doble moral de nuestra sociedad. Por un lado, las personas que digamos, de algún modo estigmatizan a este sector, a estas trabajadoras, porque son trabajadoras. Hay una parte que trabajan a voluntad, es una cosa que hay que debatir, pero también la realidad es que hay muchas que lo hacen por obligación, y bueno, refleja esto justamente, ¿no? Por un lado tenemos esta gama de doble discurso, de la moral de los señores que son padres de familia de día y por la noche consumen estos servicios. Creo que habla mucho sobre esto, y me parece necesario debatirlo. También encontramos, digamos, las implicancias de esta ley específicamente no implica solo a las mujeres, como bien indicaba la presidenta, sino también a otros sectores minoritarios, por ejemplo el colectivo trans, que también está afectado por la prostitución. No sé, el 92% de este colectivo ejerce la prostitución porque no le queda de otra. Entonces creo que es una ley que nos da la posibilidad a todos como ciudadanos de debatir y de sacar del tapete este tipo de cuestiones que es necesario debatir. Muchas cuestiones que están reprimidas, ¿no? Y que son momentos de liberación también en este sentido. Seba, acompáñanos un rato más porque ahora tenemos que ir a unos pequeños avances. Dale, con la programación de la radio y charlamos un ratito más. Dale, buenísimo. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Oscila, nuestra historia, podemos ser lo mejor, vamos a ir. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Y 33 de la noche, 17 grados 9, hace acá en Moreno, seguro, como decimos siempre, un poquito menos. Volvemos a pasar los números y medios de comunicación: 1561-540359 para mensajes de texto y un grito de corazón @fmmoreno.com.ar para que nos manden mails, sino por el Facebook, como siempre les decimos. Bueno, continuamos, Eva. Hablando de esta ley y bueno, de lo del rubro 59, que generó como... vos decías que te esperabas como más respuestas de los grandes medios y que la verdad que esto no se vio. Yo creo que igual que es un poco estratégico, ¿no? Porque la verdad es que los deja bastante mal parados. Es la primera vez que se pone en evidencia esto que quizá muchos no nos hemos cuestionado antes. Y la verdad es que no quedaba otra, quizá, para Clarín y demás, pararse desde un lugar como más serio, sin tanta crítica por ahí, no sé. Tal cual, creo que es interesante esta reacción de los grandes medios. Como ya dije antes, me parece que es un reflejo de esa doble moral que existe a nivel social en relación a estos temas. Sí. Me parece que lo que nos queda de acá en más es poner sobre la mesa estos temas, debatirlos, porque claramente este tipo de problemáticas sociales implican muchos puntos de vista a tener en cuenta y bueno, va a llevar un tiempo a... Sí, también lo que veníamos charlando recién es que la organización de trabajadoras sexuales AMAR, que es con doble M, porque recién no lo encontramos, queríamos buscar bien cuál fue la respuesta de esta organización frente a estas decisiones que se están tomando, y aparentemente lo que ellas dirían es que como que no lo ven tan favorable, ¿no? La eliminación de este rubro, porque dicen que sería como mantener en la clandestinidad a un montón de personas que, como vos hoy sostenías, eligen trabajar de esto, pese a que hay muchas otras que lo tienen que hacer por necesidad, por obligación, aquellas que están padeciendo la trata de personas. Como bueno, tenemos como este punto de vista, quizá nos comprometemos a poder tener, ¿no, Seba? Alguna invitada de esta organización para alguna de tus columnas, para ver que nos puedan dar, desarrollar un poco su punto de vista, porque bueno, como siempre decimos, la idea del programa también está en mostrar varias voces, ¿no? Y sobre todo replicar, ¿no? Que es lo importante. Nada, por ahí resaltar en relación a esto que vos decís, que es una posición súper respetable, es válida, pero para mí, digamos, esta ley no es todo, con esto no se acaba la trata, sino que implica que el Estado se siga haciendo mucho más presente en estas problemáticas. Es un empezar a indagar sobre estas cuestiones y creo que es muy importante a nivel... Si vos querías marcar algunos puntos de la ley, decías... Vamos a hablar en líneas generales de lo que implica esta ley para el que no esté tan informado. La ley es la 26.364 el delito incluye la captación de personas, ya sea para la explotación sexual, las prácticas de esclavitud, los trabajos forzados y la extracción ilegal de órganos y tejidos. Diferencia a las víctimas mayores de los menores de 18 años. Y el delito es castigado con penas de 3 a 6 años, varía según lo específico de la situación. Pero bueno, nada, como ya hemos repetido muchas veces, es necesario el debate en estas cuestiones. Invitamos a los oyentes que nos estén escuchando también a dar sus opiniones para seguir armando esta columna y para que sea mucho más participativa. Sí, bueno, como para ir cerrando, en realidad lo que ponemos, digamos, en evidencia es por ahí algo que nosotros apoyamos y defendemos, que es el Estado haciéndose presente en las problemáticas que hoy nos tocan vivir cotidianamente, que no decimos que, como vos sostenés, que ahí se acaba el problema, que es un paso, que hay muchos por dar todavía, y que justamente también es muy válido retomar las opiniones, hasta críticas de los proyectos del gobierno y demás, porque, bueno, por ejemplo, este caso que decíamos de la organización AMAR, gente que quizá está militando dentro de lo que es, digamos, defendiendo, apoyando a las trabajadoras sexuales, pueden tener como muy buenos argumentos, porque justamente están reempapados en el tema. Por eso creemos que, bueno, tomando varios argumentos y varios puntos de vista donde se puede construir las mejores políticas, tal ¿no? cual. Así que bueno, ya vamos a poder ponernos en contacto con ellas y ellas y ellos. Y bueno, nada, ahora Seba, vamos cerrando la columna, dale, te esperamos buenísimo. En la próxima. Te agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, vamos ahora con un temita y ya volvemos en un ratito nomás. Bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. La militancia es bastante primordial para mí, porque forma parte de mi propia historia, entonces la llevo ya desde siempre. Un grito de corazón. Voces de la militancia. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La presión de la semana. Bueno, así abrimos este segmento que llamamos La Presión de la Semana, donde le vamos midiendo la presión junto con Mati y con los productores a los sucesos que creemos más relevantes de justamente la semana. Así que bueno, con el que vamos a comenzar este segmento es anunciando lo que Cristina Fernández de Kirchner promulgó, que es la reforma de la ley de quiebras. La presidenta promulgó las modificaciones a la ley aprobada el 1 de junio que, entre otros aspectos, le otorga a los trabajadores un mayor poder de decisión y les permite adquirir una empresa, inclusive si la cooperativa creada para tal fin estuviera en formación. La reforma a la Ley 24.522 de concursos y quiebras fue una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que tiene como objetivo principal beneficiar a las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Así que bueno, nos parece esencial poder marcar esta reforma a la ley, ya que varias empresas que se mantenían en la ilegalidad desde hace tiempo, van a adquirir un apoyo y van a estar dentro del marco lo legal, sus derechos garantizados como trabajadores a partir de esta reforma. Vamos con un audio. Los cambios que se han hecho en la ley de quiebras son cambios que tienen más que ver con la dinámica del trabajo en el país que con el tema casi jurídico. Porque lo que cambia es el concepto de una empresa, lo que cambia es el concepto del valor de la empresa en marcha, lo que cambia es el valor de la posibilidad de que los trabajadores en la República Argentina se organicen para recuperar una firma y que la misma pueda seguir produciendo. Y hace un rato, con la presencia de la Presidenta de la Nación, nos contaban de empresas autopartistas que hoy están exportando al Brasil y a Chile y que habían estado durante 4 meses en una carpa en la puerta de la fábrica, porque la fábrica no estaba funcionando, y finalmente se organizaron y la pusieron en funcionamiento, del hospital israelí, que estuvo cerrado y hoy tiene ya 120 pacientes, de una fábrica, Carlos, vos que estás caminando muy fuerte en la capital, acá nomás, en Barracas, una fábrica que estaba cerrada, una fábrica alimentaria y que hoy produce materias primas para firmas de primer nivel de heladería y de repostería. Hoy es un día bien importante porque se produce un logro de muchos años y un logro que ha sido de los trabajadores y donde ha habido un Estado, un gobierno que ha escuchado la demanda, que ha escuchado el problema, que ha vivido y compartido esta preocupación con los trabajadores, que da una respuesta. Y una respuesta que es integradora con un espacio de la economía social que en nuestro país tiene un grado de desarrollo importante, que tiene que ver con el mundo de las empresas recuperadas, con el mundo de las cooperativas. Y hoy se ha dado un paso histórico. 300 empresas recuperadas, 20.000 trabajadores, el 80% de ellas producto de quiebras, que hubieran desaparecido de la faz de la tierra si no hubieran tenido a los trabajadores defendiendo y que a partir del día de hoy cuentan con un instrumento que les va a permitir participar desde el comienzo de la situación de deterioro en la empresa para que, como bien decía Amado Uyú, ese valor no sea solamente pensado desde lo económico-financiero, sino también desde el lugar de la producción. Escuchábamos a Vudú y a Tomada, ministros de Economía y de Trabajo, anunciando, explicando un poco la nueva ley de quiebras. Y ahora vamos a escuchar un audio también. La anterior, se estuvo reuniendo el Mercosur y nos parecen dos noticias importantes que se estuvo discutiendo. Una, el apoyo de este organismo regional al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, y otro, el impulso de un banco del sur, lo que daría a la región autonomía financiera. Y bueno, seguiría profundizando en esta línea de independizarse de los centros de los países más poderosos del mundo ante, por ejemplo, situaciones de crisis económica internacional como la que todavía estamos atravesando. Así que vamos a escuchar un audio en donde se habla del tema estos anuncios del Mercosur. Lo importante es la reacción positiva, solidaria de todos los países del Mercosur y países asociados con los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y toda la zona del Atlántico Sur. Y por el otro lado, como bien dijo el presidente Correa, dice, no puede ser que en el siglo XXI siga habiendo un enclave colonial en nuestra región. Por otro lado, este año se agrava, o sea, es como si cada año se agravara un poco más, porque el hecho colonial, primero, bueno, ahora están también la exploración de hidrocarburos, el lanzamiento de misiles, ejercicios militares con misiles, y las declaraciones últimas del ministro de Defensa británico, que así destempladamente anunció que había aviones militares y barcos de guerra en las Malvinas, ¿no es cierto? Una zona que ha sido declarada zona de paz por el Mercosur. Escuchábamos a Héctor Timerman, canciller argentino, hablando más que nada sobre el tema del apoyo, sobre el reclamo con la soberanía sobre el territorio de las Islas Malvinas y los comentarios del primer ministro inglés. No hacía referencia en este audio al tema del Banco del Sur, pero sin embargo fue algo que se estuvo trabajando. De hecho, el Congreso argentino aprobó este paso, y lo que se está hablando es que se cree como un fondo de 2.000 millones de dólares inaugurales para el Banco del Sur como primera plataforma. Por otra parte, también se anunció la semana anterior la Ley de Producción Pública de Medicamentos, una ley que avanza en considerar al remedio como un bien social y no con el paradigma del criterio de lucro económico, también considerando de interés público la producción nacional de medicamentos. Vamos a escuchar también un pequeño audio. Hoy aquí estamos dando testimonio una vez más de ese compromiso, de esa convicción con la salud pública, con los intereses que el Estado tiene en preservar y promover la salud pública, que no son antitéticos o antagónicos con los de la existencia de centros de salud privada ni actividad privada, por el contrario. Pero sabemos que la responsabilidad del servicio y que éste llegue a todos los habitantes debe estar siempre en cabeza del Estado. El valor de la salud pública y la responsabilidad del Estado para nosotros es una cuestión de ADN. Y si se me permite reflexionar, muchas veces se nos quiere presentar a las economías emergentes, como se nos dice ahora aquí, como países que no estamos tan adelantados como los más desarrollados. Pero cuando uno ve que tal vez en el que tiene la chapa de más desarrollado del mundo, recién ahora están discutiendo a ver si le dan cobertura de salud pública a todos sus habitantes, advertimos cómo los relatos tratan de subordinarnos y colonizarnos y hacernos pensar que somos atrasados, cuando en realidad hemos sido en esto, en la salud pública, en la protección de nuestros ancianos, la verdad que punta de lanza en el mundo. Y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Bueno, otra noticia que consideramos que genera una presión bastante alta en la sociedad es el proyecto de ley que fue avanzando en el Congreso, que busca generar es llamado canon digital. Es un derecho a cobrar sobre materiales y dispositivos tecnológicos que permitan hacer copias digitales. A partir de este proyecto de ley se han generado como bastantes posturas, algunas que apoyan y otras que están en contra, ¿no? Varios especialistas de la comunicación, docentes de la Universidad de Buenos Aires, como Martín Becerra y Guillermo Mastrini, lo que declararon es que este canon tiene un tinte regresivo, digamos. Ya la palabra canon tiene un tinte regresivo. Y además, lo que agregan es que lo que en realidad perjudicaría es a los sectores populares, dado que las clases altas ya no utilizan tantos CDs o DVDs, sino que más bien utilizan MP4, MP3, digamos, otros soportes distintos que justamente al no sufrir el canon, estos soportes distintos, no serían afectadas estas clases, ¿no? Y además también lo que hacían hincapié es que el aumento de un CD a una persona de clase alta no le cambia demasiado su bolsillo, cosa que sí, por ahí repercute de una manera mayor en las clases populares. También agregaban que hoy, el acceso a la tecnología en las clases más bajas ha aumentado muchísimo. Se estima que son 12 millones de personas en Argentina las que consumen, tienen un acceso directo de sus hogares a internet y esto también queda demostrado, ya que en el conurbano los cibers han ido disminuyendo a una manera que llama realmente la atención. Por eso, lo que sostienen es que este canon digital en realidad perjudicaría a sectores de menor adquisición económica. Por otro lado, también los músicos, que en parte fueron siempre reclamando que haya algún tipo de protección a sus materiales, tampoco están tan de acuerdo con esto, ya que dicen que en realidad hoy lo que es la venta de discos y demás no es, su primer fuente económica, y que aunque este canon se cobre, lamentablemente no iría a parar a sus bolsillos, porque todo el circuito que tiene que hacer este dinero hasta llegar a los artistas es demasiado extenso, y la verdad que lo que creen es que tendría que buscarse otra manera, porque esta medida no sería la más beneficiosa, si es que existe esa palabra, para los artistas. Así que esta es otra noticia que consideramos que hizo como generar varios debates interesantes que se empiezan a abrir en torno a la tecnología y sus usos, derechos, uh-huh, obligaciones y demás. Sí, Mati? Sí, no, que es este proyecto igualmente está pospuesto. Supongo que por la coyuntura electoral, por diversas cuestiones, está adelantado, se pasó para más adelante, y vamos a ver qué pasa con este proyecto. Sí, dicen que se eligió llamarse a silencio hasta que no avance el intercambio de ideas, ¿no? Porque como justamente en las redes empezaron a explotar un montón de opiniones distintas, se decidió también cómo hacer un stop y ver qué pasa más adelante. Estas fueron algunas de las noticias que seleccionamos, que a veces en la vorágine de la semana pasan un poco por alto y nos parecía importante recalcar. Sí, yo creo que la que por ahí nos está quedando por fuera, que fue con la que hoy abrimos el programa, fue lo de las elecciones de ayer en la Capital Federal. Como todos sabrán, Macri ganó las elecciones. En segundo lugar salió el Frente para la Victoria con Firmus a la cabeza y tomada. El porcentaje, de diferencia fue realmente llamativo. Fue de un 20%. Si bien resaltamos al principio que para el Frente para la Victoria fue una buena elección en comparación con elecciones pasadas en la Capital Federal, el porcentaje nos ha llamado mucho la atención. Sí, que también haya ganado el PRO en todas las comunas y que haya colectado votos de sectores de clases bajas también. Tiene un voto interclasista, se dice. También esto llama la atención y llama a la reflexión, ¿no? A preguntarnos cómo es el electorado, cómo está compuesto, cuál es la propuesta del PRO, cómo es la visibilización. Uno a veces por ahí está condicionado o muy influido, por cierta visión o cierta imagen que se genera en los medios que uno consume, y que tal vez uno debería empezar como a profundizar un poco más, ¿no? En la discusión, porque evidentemente si sacó el 47% de los votos en Capital, está bien, hay una visión de que Capital es un electorado muy particular, sí, pero creo bueno, que excede un poco a este análisis. Sí, que quizás, como vos marcabas, Mati, es cierto que Capital es un electorado particular, pero también tiene mucha clase popular, también tiene mucha pobreza, ¿sí? Y eso es justamente lo que más llamó nuestra atención. Si bien en la zona sur la diferencia no fue tan marcada, fue del 30%, digamos, los dos obtuvieron más o menos el mismo porcentaje, sin embargo ganó también. Entonces, bueno, creemos que vamos a tener que estar poniendo un poquito más el foco en cuál es la política concreta que en Capital, digamos, cuáles son las políticas que los vecinos, que los ciudadanos perciben, ¿no? Porque, bueno, hay algo, no sé si será política en infraestructura, demagogia o no sé, llamémosle lo que fuera, pero la verdad que hay algo que el ciudadano de Capital está percibiendo para que lo vuelva a votar. Quizá un electorado relacionado más con la docencia, con la medicina, trabajadores sociales, digo, aquellos que se dan vuelta y quizá no tienen un aparato político que los sostenga en su día a día, en su política social, quizá fueron ellos los que dieron un voto, digamos, a otros partidos. Pero bueno, la verdad es que para nosotros fue muy sorprendente. Sí. Sí, y también en los festejos del PRO uno entiende por qué cuando Macri, por ejemplo, habla esto, repetimos, de olvidar el pasado, de mirar hacia adelante y de reconciliarnos, ¿no? Y dejar impunes un montón de delitos y todo el tema de los juicios que se están llevando adelante, en realidad lo que está apuntando es eso, a cuestionar la política de juicios a los represores. Y también cuando habla de que la pobreza no tiene ideología, no es un problema ideológico. Sí, nosotros creemos que una estrategia de Macri fue también pararse desde el lado de la no política, ¿no? Que bueno, por todos los años que vivimos en donde la política fue muy vapuleada, la verdad es que hay grandes sectores que todavía se ven reacios a la política. Y cuando Macri dice nosotros no tenemos ideologías, nosotros no confrontamos, los paros en los colegios son cuestiones políticas, como si él estuviera por fuera de la política, creemos que es un discurso que puede atraer a varios sectores que quizá por decisión o quizá ingenuamente todavía creen que no hay que meterse en política, ¿no? Sí, por ahí hay un problema a desentrañar. Pero bueno, se nos va acabando el programa. Sí, un último comentario, ya que abrimos el debate. Marcia Seijas nos mandó que, bueno, a su parecer Firmus estuvo tibio, dice, porque no apareció por el sur, es que se la pasó hablando del debate, dice que de lo que no hizo Macri, y bueno, y sostiene que aparte de la capital es gorila mal, dice, mal que nos pese. Así que bueno, teníamos que dar el comentario de la gente que estuvo respondiendo. También Guada de Paula, dice una de las mejores cosas del finde, ver bailar rock and roll al Fachi Flor y lo peor, ver bailar a Macri. Por Dios, qué espanto. Dice que le demos unas clases, Gonzalo, así que bueno, vamos a ponernos en contacto. La entrevista por teléfono con Rodolfo Jansón la vamos a tener que dejar para el lunes que viene porque se nos consumió el tiempo. Les agradecemos a todos los que comentaron y bueno, nos vemos el próximo lunes. Por supuesto, siempre agradecer al operador Santiago y a nuestros productores del Fachi Eugenia. A los columnistas. A todos. Y ahora sí, hasta el lunes que viene nos encontramos acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.